Thank you. conocimiento general son las frases "date a la fama y échate a la cama", los atentados a la orden del día, qué tan peligroso es un mono con un arma, tu pasado te precede, aunque musicalmente tu legado sea inmenso, a expandir esa manera sucia de hacer música en la medida de las posibilidades, sin exigencias ni derroche de dinero. Con los recursos mínimos, ayuda a desarrollar tu creatividad. Estás en el ojo del huracán tantos años después y de declarar teodinista. En este capítulo 23 resumiremos la batalla final del día domingo en Clisson, Francia, después de la gran noche del 22 con una luna llena digna del momento. A dormir temprano, el agotamiento hace su parte, pero allí estaremos al pie del cañón. Iniciamos hoy nuestra andadura por los derroteros más underground. La banda Zed, pioneros del black metal en la República Gala, se reúnen en 2011 para volver a revolucionar los festivales, muestra de ello el corte In Ancient Agony, Hoy No Habrá Compasión. En el siguiente bloque escucharemos el proyecto que formó Michael Amott luego de la disolución de los Carcas, Stoner Rock desde Suecia. Los escuché por primera vez en el año 2000, desde Ad Astra el tema Angel of Betrayal. Aunque es su cuarto trabajo de estudio, cambios en la formación, la inclusión de Pete Weaver, hace que se puedan acercar más a las influencias de Deep Purple y Black Sabbath. Muestra de ello es su último trabajo, esto acompañado con la puesta en escena de Apolo, Papa Atanasio, mi mente viajó en el tiempo y recordé la mejor versión de Ian Gillan, en 1972, un parecido más que razonable en figura y movimiento sobre el escenario. Impecable la ejecución, el público rendido a las exigencias de la banda. El único detalle en contra, han retirado su tema Mantra de estos shows más cortos. De todas maneras, esto no empañó que el público allí presente agradezca la entrega de los músicos y su buen hacer sobre el entarimado. Terminaron con Euforia de Mantra 3. Un tema al final para reconocer el trabajo nuevo de la banda, Dreamer, una delicia para mis oídos. We'll be right back.

Whiplash Chicago. Thank you very much. I think we're out of time. Sorry. Thank you. Good night. En el bloque anterior, acompañó al cierre Jason Newsted, que debido a su corto repertorio, debe aún encajar The King of the Underdogs, un beat al final con Creeping Dead. En mi opinión personal, tiene una actitud digna y respetable. Espero esta vez tenga más suerte en este negocio de la música. Cerró con Whiplash de su ex banda. Los temas siguientes son de la banda Voivod, desde Canadá, aquella tierra de grandes músicos, siempre progresivos y experimentales. Muestra de ello el tema Nile Song, otro de los covers que hacen de Pink Floyd, de la época más sosegada, música para la película More. Además, un tema de su trabajo de 2012 da título al trabajo, Target Air. Brutal la capacidad para mantenerse fieles a sus ideales musicales. Con Blackie de nuevo en sus filas, se dan el lujo de hacer la prueba de sonido ellos mismos. cerramos el bloque anterior con los Dead Grind procedentes de Baltimore, Maryland. Algo parecido a un proyecto paralelo de los Dying Fetus, con temática izquierdista. Condenan las enfermedades de la sociedad moderna, de allí su nombre, el del indicador económico. Los encontré en los stands de firma de autógrafos. Me dio la impresión de que la gente no los conocía mucho. Escuchamos el tema que da título a su trabajo de 2010, Hairs to Thievery. A continuación, sin duda Gojira ha madurado muchísimo. Los vi por primera vez en Sony Sphere de Barcelona en 2009. Su death thrash técnico y progresivo es impresionante, fuera de todo lo predecible. A la vez hacen de su música todo un avance a ser tomado en cuenta. La banda procedente de Bayona demostró que está a la altura de las circunstancias, como para ofrecer un excelente show en el escenario central. Con una gran cantidad de público rendido a la actuación de la banda, el recinto estaba abarrotado. Puede ser porque tocan en su país natal, pero nada lejos de la realidad. Me parece que se han ganado a estar entre los más grandes debido a su evolución y capacidad de asumir grandes retos con madurez. Todas las frases de Joe Duplantier hacían las delicias del público allí congregado. Death progresivo mezclado inteligentemente hacen que el sonido de Gojira sea novedoso y difícil de encasillar en un solo concepto. the desert crater, a sea of poison came in between them, and there was red on the ground below. They cannot breathe, bound to never rise. Their lies will be repeated forever. Come back. Ya ha pasado mucho tiempo de los poemas firmados por el seudónimo Landsuyar Tenebrarum Rex. Un joven Fernando Ribeiro, entre sus 14 y 16 años, dio forma al aclamado Wolfgang. En 1998 publican Sin Pecado, un guiño al metal gótico, una bocanada de aire fresco. El día domingo, un personaje irreconocible, bajo una máscara, no dejaba clara la identidad del frontman. Una vez más, creo que Moonspell puede ofrecer más en un show. Tiene más repertorio para no volver monótono su espectáculo. Espero volver a verlos en otras circunstancias. De la calidad del sonido puedo destacar que ha mejorado. Es lo que tienen las carpas, su acústica está calculada. Yo seguiré un orden alternativo, el que debía haber pasado. No presencié estos shows por la logística, pero estoy seguro que Peter Tandred es garantía de buen hacer sobre el escenario. Yo imaginaré y daré rienda suelta a mis fantasías musicales, y de paso escucho la faceta oscura y volátil del gran frontman y productor. Desde Abducted, uno de sus trabajos más melódicos y brutales a la vez, os dejo con Roswell 47 y Sleeping Away. Cerrará este bloque el pequeño Danny Phil, recordando uno de sus temas de sensualidad vampírica. Desde su Dust and Herm Brace, una oda al romanticismo sangriento, a Gothic Romance. grandes razones para acudir este año a Hellfest, el retorno del Elvis Obscuro, cantante, compositor, músico y escritor, Glen Anzalon, más conocido como Danzig, por su paso por Samhain y Misfits. Su rango de barítono hace que su música tome un cariz particular. El show del día domingo sufrió cambios en el horario e hizo más fácil de asistir a este gran evento. Los allí presentes pudimos disfrutar de 16 cortes entre Danzig y Misfits, ya que a partir del séptimo tema se unió a la banda Doyle Wolfman, guitarrista y compañero en su andadura con Misfits. Escuchamos grandes temas como I Am a Demon, Blood and Tears, Twist of Cain en el primer set, luego covers con Doyle de su antigua banda, el público entregado al máximo en la versión de Last Gareth que hicieron famosa la banda Metallica, un tercer set nuevamente con temas de Danzig en el que pudimos disfrutar de su tema Mother, para finalizar con un bis final. En el cierre, otro tema versionado por Metallica, Die, Die, My Darling, un excelente recuerdo de este Hellfest 2013. El registro vocal de Glenn se ha conservado de forma increíble. Aún queda Danzig para rato. We'll be right back. You want some more, huh? That's good, man. Cause, I got something to say. Like it on maybe today. Chicago is still here for a damn good reason, right? Not because you want more. You don't want more. You need more, right? Good. Start it, my friend. Your pretty eyes, I've been seeing you again. I've been seeing you in here. Don't cry to me, oh baby. Future's in and out of my heart. Don't cry to me, oh baby. Soon as it ain't coming on. Don't cry to me, oh baby. Didn't know it was in your car. Don't cry to me, oh baby. Don't cry for me, oh, come on. Da, da, da, da, my darling. Don't utter a single word. Da, da, da, my darling. Shut your pretty face. I've been seeing you again. I've been seeing you in hell. Don't cry for me, oh, baby. Been an oblong box. Don't cry for me, oh, baby. Coming on. Don't cry for me, oh baby. Didn't know it was in your car. Don't cry for me, oh baby. Did it do for a teeny girl. Don't cry for me, oh baby. Now your life dreams on that floor. Don't cry for me, oh baby. Come on, die, die, die, my darling. Don't utter a single word. Die, die, die, my darling. Shut your pretty eyes. I've been seeing you again. I'll be seeing you.